Buen día a todos nuestros amables seguidores. Les enviamos un saludo desde el ocaso. Sean ustedes bienvenidos a este espacio desde el ocaso en un sur, donde continuamos hablando de la influencia que la música africana ha tenido en las músicas del mundo y cómo, a través de la distancia, ha generado diferentes corrientes. La música del Caribe es una mezcla de ritmos e idiomas con influencias indígenas, europeas y africanas, una variedad de géneros que ha contagiado al mundo con distintos sonidos llenos de alegría y nostalgia, pero sobre todo de mucho sabor. Calipso es la diosa griega de los mares. Quizás por esto también se le dio este nombre al género musical, rey de los mares que bañan las Antillas. El calipso es para Trinidad y Tobago lo que el reggae es para Jamaica, o la samba para Brasil. Se trata de un género musical con un ritmo afrocaribeño que se originó a mediados del siglo XIX y que se extendió al resto de las Antillas caribeñas. Su origen se sitúa en la llegada de los esclavos africanos a las Antillas. La situación era la misma que en Norteamérica y otros lugares en donde se había establecido la esclavitud. A los esclavos se les tenía prohibido hablar mientras trabajaban, pero siguiendo el cauce natural de un río musical que corre a través del torrente rítmico del afro, comenzaron a crear canciones para pasar las largas jornadas de trabajo en los cañaduzales. Así se crearon los cantos de trabajo, que como en muchos otros géneros derivados de la cultura africana, fueron el inicio de la historia musical de un pueblo, esta vez en las Antillas. El instrumento característico del sonido del calipso es algo muy peculiar. Los africanos carecían de cualquier instrumento sonoro en su entorno, pues se encontraban privados de la libertad y despojados de toda clase de accesorio, pero aún conservaban su imaginación y un sentido rítmico que siempre los ha caracterizado. Tomaron los viejos barriles en donde se transportaba el petróleo, los colocaron sobre unos pedestales improvisados y empezaron a golpearlos con palos. Dependiendo del lugar y la altura en donde eran golpeados estos tambores improvisados, emitían un tono diferente. Con los años se les cambió la forma y se perfeccionó hasta el grado de poder emitir notas musicales concretas. Así pasó de ser un recipiente de transporte petrolero a un instrumento musical muy particular y que hoy es el símbolo del calipso, el protagonista indiscutible del carnaval de este país y el corazón de la rumba que ha llegado a países como Costa Rica, Colombia, Puerto Rico, Brasil, Jamaica, Nicaragua, Panamá y Venezuela, en donde tiene su propia versión. Harry Belafonte fue un músico, actor y activista social. Nació en Manhattan. Una parte de su infancia la vivió en Jamaica gracias a que su padre era chef en la Marina Británica. Este viaje marcó su vida, pues a los 13 años regresó a New York, impregnado del ritmo caribeño. Después de pasar por la Marina estadounidense, estudió teatro junto a Marlon Brando y Tony Curtis. Se costeó sus clases cantando en clubes de New York, donde le acompañaron entre otros Miles Davis y Charlie Parker. Grabó más de 40 álbumes musicales entre 1954 y 2002. Se convirtió en una de las figuras más importantes en la difusión de este género antillano. Su tercer álbum titulado Calipso vendió más de 1 millón de copias. Esto lo convirtió en el primer solista en alcanzar este récord. Su éxito fue tan grande que fue la primera persona de raza negra a la que se le permitió actuar en muchos lugares exclusivos de Estados Unidos, entre ellos algunos vetados para artistas como Louis Armstrong y Ella Fitzgerald. En 1985, organizó el tema benéfico We Are The World, una colaboración musical con superestrellas como Michael Jackson, Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Ray Charles y Diana Ross. La canción escrita por Jackson y Lionel Richie recaudó millones de dólares para aliviar la hambruna en Etiopía. ¿Cuándo siendo artista decidiste convertirte en activista? Se le preguntó en una entrevista con la cadena radial NPR. Harry declaró: fui activista durante mucho tiempo antes de convertirme en artista. Day O, de Banana Boat Song, de Harry Belafonte, es una canción típica de llamada y respuesta, muy parecida a las que se entonaban en los campos de algodón de Norteamérica. Llega la luz del día y quiero irme a casa. Así canta el obrero en esta canción, después de trabajar toda la noche apilando racimos de banano. Work all night and a drink a rum. Daylight come and we won't go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and we won't go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and we won't go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me one go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me one go home. Day is a day, oh. Daylight come and me one go home. Day is a day, is a day. A beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and we won't go home. Hide the deadly black tarantula. Daylight come and we won't go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and we won't go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Day, oh. Daylight come and we won't go home. Day, is a day, is a day, is a day. Daylight come and we won't go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and we won't go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and we won't go home. Deo, deo, daylight come and me one go home. De, bizette, bizette, bizette, bizette, bizette, deo, daylight come and me one go. El doble sentido y la sátira social en contra de las autoridades y la alta sociedad son algo muy común en las letras del género. La naturaleza de sus compositores desde una visión limitada debido a su situación también hace que se creen letras sobre la esperanza y el deseo de salir de una vida llena de cercos, pues dentro de todas las desgracias que puede traer ser un esclavo también están los límites geográficos. Al tratarse de una isla no hay nada más que agua cuando se divisa el horizonte. La abolición de la esclavitud en 1834 impulsó aún más la popularidad del calipso, que se convirtió en una forma de expresión y resistencia para la comunidad negra trinitaria. Posteriormente, la migración de los libertos hacia las demás islas antillanas y países del Caribe latinoamericano produjo una mezcla de sonidos que enriqueció al género. Calypso Rose nació bajo el nombre de Linda McCarthy Monica Sandy Lewis. Su abuela, nacida en Guinea Francesa, fue secuestrada y vendida como esclava en Tobago, de ahí su ascendencia. A los 9 años se trasladó a Trinidad, en donde comenzó a cantar en carpas de carnaval. Al poco tiempo, fue bautizada como Calypso Rose, pues la rosa es considerada la reina de las flores. Cantó junto a Bob Marley en varias ocasiones y participó en un álbum con el cantante Manu Chao. A sus 72 años tocó en Coachella, convirtiéndose en la artista con mayor edad en participar en este festival. Ese mismo año se declaró abiertamente lesbiana. Sobrevivió a un cáncer de mama en 1996, un cáncer de estómago en 1998, diabetes y 2 ataques cardíacos. De Calypso Rose escucharemos Rum and Coca-Cola, una canción con una letra simple pero con un significado bastante trascendental. Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados americanos llegan a la isla y, aparte de brindar sosiego y paz a sus habitantes, también entablan relaciones con las muchachas jóvenes de la isla, lo cual es visto como un problema, porque aparte de lo obvio, también se crea una seducción cultural estadounidense representada por la bebida de cola, que se mezcla con el ron, que es una bebida autóctona. Esto produce una invasión de la cultura estadounidense en la isla caribeña. Thank you. siglo XIX, con la migración de trabajadores libres provenientes de las Antillas inglesas, llega el calipso a la zona del Callao en Venezuela, creando una nueva corriente para este género, que ha sido reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, reconociendo su importancia como expresión de la identidad y memoria colectiva. Se canta en español o en inglés caribeño y tiene su propio festival en donde se coronan al rey y a la reina del calipso. Las madamás, los medios pintos y los diablos danzantes son personajes populares dentro del festival. Reflejan el sentir y el ideario de una época que se revive año tras año en el Callao. Woman del Callao es una canción del folclore venezolano, escrita e interpretada por Julio Delgado. La letra habla sobre las mujeres del Callao y su conexión con la música y el calipso. Fue popularizada por la agrupación venezolana Un Solo Pueblo y posteriormente por Juan Luis Guerra. Tiene mucha jada, tiene mucho tempo, tiene mucho down, woman del Callao. To love the man who going for el Callao. All the woman has the calypso into the blood. If when you got the wallet, it's only been dancing in to love the man who's going for el Callao, baby. All the women have the calypso into the blood, into the blood. When you got the polite, it's only been dancing in ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. The man who's going for el Callao. All the woman has the calypso into the blood, into the blood. When you go to the light, you'll be dancing in every time. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Love the man who's going for el Callao. All the woman has the calypso into the blood. When you go to the light, you'll be dancing in peace. Producción general, grabación y mezcla, Barone Vaquero. En la investigación, libretos y presentación, Andrés Melo.